No nací en cuna de oro ni meneando la caldera. Tampoco exagero, no faltó para la escuela. Gracias a mis padres, aquí estamos a la vuelta. Me enseñaron a ser hombre y que mi palabra sostenga. Mi vida era normal, trabajando sobre el peso. Con la llegada de mi hija cambió el proceso. El destino me sonrió y me pegó al mismo tiempo. En el carrusel se bajaron los de falsos sentimientos. Agarré el hebra y me brinqué el pinche río. Nunca dormí en el suelo, pero claro, pasé frío. Los viejos con humildad me enseñaron del oficio. Y gracias a eso andamos jalando macizo. Muchos piensan que del cielo caen benditos. Y pa' ser sincero, esto no es el paraíso. Ando paniqueado sin cometer un delito. Mantengo la calma, Dios está conmigo. Soy un mexicano sin papeles en el norte. Si me ganchan me retacho sin miedo a la corte. Somos muchos en el sueño del aporte. Soy el Cristian Vázquez, mi racita no le afloje. Soy un mexicano sin papeles en el norte. Si me ganchan me retacho sin miedo a la corte. Somos muchos en el sueño del aporte. Soy el Cristian Vázquez, mi racita no le afloje. Así soy yo, siempre busco lo mejor. Ya tengo a los elegidos, quien come en mi comedor. También quienes son los firmes, los del mero callejón. Yo no paro de contarlos, ellos saben quiénes son. Siempre tuve la razón, nunca estuve equivocado. He pasado ya varias cosas y yo no les he cambiado. Yo no me hago para un lado, siempre estoy pa' la familia. Que si no tuviera feria, créeme, sería igual de chida. Tengo a la mujer perfecta, sin ella no fuera el mismo. Tal vez anduviera mal, anduviera de perdido. No me quejo lo vivido, el apoyo que he recibido. Siempre estuvieron mis padres y de ellos yo no me olvido. Me enseñaron a ser leal con quien es leal conmigo. Neto Vázquez, uno de ellos, ni se diga el titerito. Trago al suelo pa' quien se me adelantó en el camino. En paz descanse Jonathan, en paz descanse Berito. Soy un mexicano sin papeles en el norte. Si me ganchan me retacho sin miedo a la corte. Somos muchos en el sueño del aporte. Soy el Cristian Vázquez, mi racita no le afloje. Soy un mexicano sin papeles en el norte. Si me ganchan me retacho sin miedo a la corte. Somos muchos en el sueño del aporte. Soy el Cristian Vázquez, mi racita no le afloje. De la ciudad de los extraterrestres a Matamoros, de Matamoros a Lachi. Yeah. Es el capitán de Flow, manegue, con el Regus. Ah. Soy un mexicano sin papeles en el norte. Arriba la familia Vázquez. What up? Dale. Dale. Dale. Dale. Dale.